Cuenta la historia que hace 2 milenios, posiblemente un 25 de diciembre, en Belén, nació un niño conocido como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. En fin, Jesús. Desde entonces se ha creado toda una celebración anual por su cumpleaños alrededor de todo el planeta, la Navidad. En esta serie de podcast realizado por Sala 301, te presentamos la Navidad contada desde los ojos de quienes han dejado a sus tierras natales a kilómetros de distancia. Esto es Navidad lejos de casa. Héctor es un cubano que lleva en nuestro país 23 años. Aunque ya se ha acostumbrado a pasar estas festividades en Ecuador, aún se llena de nostalgia, sentimiento y recuerdos de cómo es pasar estas fechas en su amada tierra. Esta fecha guarda cierta relación con la que se celebra aquí, con la diferencia que Navidad no se centra en Papá Noel ni en los regalos. Esta festividad está centrada en la Nochebuena, para compartir en familia y con sus más allegados. Esta es una tradición heredada de los españoles. La Nochebuena suele ser una fecha esperada por los cubanos, donde celebran con mucho fervor, alegría y diversión, ya que los cubanos por naturaleza son muy alegres y expresivos. El día entero es una fiesta. Las personas se reúnen a bailar, cantar, jugar dominó, tomar ron y hablar de sus vidas. Además, suelen degustar de la comida típica de la isla. Los villancicos no suelen pasar desapercibidos en estas fiestas, obviamente con el toque caribeño que caracteriza a la isla, donde las personas se olvidan por un momento de los problemas cotidianos del día a día, siendo felices con los suyos. La Navidad en Cuba suele ser un momento de lo más esperado por los cubanos, al ser un espacio de compartir en familia con mucho fervor, alegría y diversión. Por la peculiaridad del país, la Navidad es una celebración con tradiciones variadas dentro de la misma nación, según la región, la economía familiar y las creencias de cada familia. En algunas partes de Cuba, la Navidad se celebra en las calles, en medio de música, jolgorio, donde los cubanos no dudan en sacar los altavoces a las calles para que todo el mundo pueda bailar y disfrutar de la fiesta. Juegan dominó, toman ron, se cuentan sus vidas, en fin, todas muy alejadas de la tradición norteamericana. No existe el Papá Noel, solamente el árbol y pocas veces el nacimiento, a excepción de las iglesias y algunas familias muy católicas. La mayoría de las familias celebran el 24 de diciembre como la Nochebuena, donde el cerdo asado es el protagonista de la escena culinaria de la Navidad cubana. Este platillo es acompañado con arroz blanco, frijoles negros, arroz con gris, ensalada o patacones y la deliciosa yuca con mojo, así como los sabrosos chicharrones, las masitas fritas o fritadas. Los dulces son otro sello de la mesa navideña, turrones de diferentes procedencias y los de producción casera, como el dulce de coco, los cascos de guayaba, de naranja, el boniatillo, entre otros. Los más tradicionales son los buñuelos, servidos en almíbar, sumado a los villancicos con un característico ritmo caribeño, interpretado por artistas cubanos, que complementan la noche. En muchas regiones del país, la familia va a la Misa del Gallo, que se celebra a medianoche del 24 de diciembre. En contraste con otros países, en Cuba no se estila entregar regalos durante la celebración de la Navidad. Esto se reserva para el 6 de enero, Día de Reyes. En consecuencia, la Navidad en Cuba se celebra en un ambiente de relativa paz, mientras que se comparte y disfruta en unión familiar. Cuando todo termina, seguimos percatándonos de que el día sigue tan jodido como de costumbre en la isla, pero fue un momento donde todos en sus pueblos y ciudades se reunieron en bondad y dulzura y se olvidan de las necesidades y carencias de cada día.